Hoy miércoles 17 de febrero de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. La mañana de hoy nos acompaña en la locución de guardia, Liz de Ramos, en los controles, la estrella de Alba, los ojitos sonrientes, Luis Erloyo. ¡Mua! Una de las cosas más bonitas de mis mañanas de lunes a viernes es ver esos ojitos brillantes, qué bonito. Y abriendo la ventana con muchísimo cariño, besos, abrazos a mapuches, a papachos, buenas vibras y bendiciones, Enza García. Y abrimos con Funky, a dúo con Alex Campos, y el tema Yo No Vuelvo Para Atrás. No van a lograr que nos volteemos, no van a lograr que nos dobleguemos, para atrás ni para coger impulso. Ese tema se lo dejamos a la derecha, que bueno, es indignante. Indignante este proyecto de ley de amnesia, de amnistía. Es un mamarracho, porque es que si dijéramos, yo me acuerdo cuando el comandante Chávez amnistió a los que estuvieron involucrados en el golpe de abril de 2002, que amnistió a los que no estuvieron, o sea, los que no tenían sobre sus hombros crímenes de lesa humanidad. Ojo, los que eran responsables de muertos, a esos, personas fallecidas, a esos no los benefició la amnistía que dio el comandante Chávez, el decreto de amnistía. Pero aquí tenemos una ley que la quieren llamar de reconciliación, y como decía ayer el diputado Earle Herrera, tú no puedes decir, vamos a reconciliarnos, chaburro, bestia, animal, bruto, por tu culpa estamos viviendo este horrible, este traspiés en la historia. ¿Cómo nos vamos a reconciliar así? ¿Cómo nos vamos a reconciliar cuando tú le estás diciendo a una viuda, a una madre a la que le mataron a su hijo? O a una persona cuyos padres murieron, el caso de Yafrancis Colina, la negra, ¿vale? Que su mamá falleció durante las guarimbas. Primero, porque con la presión psicológica le dio una ACV. Y segundo, porque los guarimberos del paraíso no la dejaron llegar a la clínica. ¿Cómo tú le vas a decir a esas personas? Ay, a ti te pagan. A ti te pagan por reclamar justicia. Deja el odio. Cónchale, vale, te mataron a tu mamá. Te mataron a tu hijo. Te mataron a tu esposo. Y este es un pueblo tan noble y es un pueblo tan amoroso que a pesar de ese dolor cree en las instituciones y se va hacia lo legal. Porque para el venezolano el ojo por ojo no funciona, porque somos un pueblo bolivariano, somos un pueblo amoroso. Queremos el justo castigo, pero no la ley del talión. Nadie salió a agarrar y, ah, bueno, me voy a vengar de Leopoldo López, entonces voy a agarrar a la mujer y le voy a hacer. No, porque afortunadamente en la mayoría del pueblo venezolano, más allá de si son chavistas o son opositores, la gran mayoría del pueblo venezolano ama la paz y todavía sentimos respeto, respeto y amor hacia nuestros semejantes, porque caramba, cómo jorobaron una minoría y muchos de ellos pagados, cómo les jorobaron la vida y cómo nos hicieron sufrir durante la salida. Pero uno puede entender que de repente la oposición con esta ley de amnistía quiera meter un strike y decir, bueno, y poner artículos, bueno, queremos amnistiar a Leopoldo López o queremos amnistiar a Manuel Rosales, pero ¿cómo tú vas a decir en los artículos, en un artículo que dice que el terrorismo, o sea, que las acciones terroristas, que las acciones que se llaman terroristas ya no son terroristas? Es decir, que si vuelas un avión en pleno vuelo o si colocas una bomba en un supermercado, eso no es terrorismo. De acuerdo con la ley de amnistía, no es terrorismo. Que prenderle fuego, no, porque dice, bueno, y son tan descarados que delitos que se han llevado a cabo desde 1999 hasta que se publique la ley. O sea, es descarado que todo esto es un tinglado para la impunidad, o sea, para generar la impunidad de los delitos que comete su gente. Otra cosa, ¿cómo es eso de que ya la corrupción no es corrupción? Que prescriben todos los delitos de corrupción. Que no se puede considerar corrupción a la corrupción. Eso es lo que dice ese mamarracho de ley. Entonces, ¿va a ser culpa de Nicolás Maduro si a estos degenerados sinvergüenzas que estuvieron desviando alimentos y se estuvieron forrando la Corporación Venezolana de Alimentos, ahorita que los agarraron, van a salir libres? ¿Y va a ser Nicolás el que los soltó? Entonces, ¿cómo es posible que la oposición, que se fractura el esternón a punta de golpes de pecho, agarre y redacte un mamarracho de ley diciendo que la corrupción no es corrupción y que todos los actos de corrupción cometidos entre 1999 y el momento de la publicación de la ley no van a ser considerados como tales. Qué bien, ya veremos a Ever García Plaza regresando a Venezuela como un inversionista, como Mecerán, lo de la estafa inmobiliaria. Que no, que la usura no puede ser considerada usura, porque es que así lo dice el proyecto, o sea, es un mamarracho. Un mamarracho. Nosotros pensamos que de repente la oposición podía ser un poquitico más inteligente y bueno, y agarrar y como que darle la vuelta, pero no burlarse así de la inteligencia de los venezolanos y las venezolanas, ¿vale? Venezolanos y venezolanas de bien, porque no todos los opositores apoyan esta broma. Es más, vale, los opositores están furiosos. Están furiosos porque se sienten que su asamblea los traicionó. En la camionetica donde yo venía, ¿cuál es el comentario? ¡Qué fastidio! Las cosas están peor y la oposición no ha hecho nada. Ahí están queriendo sacar a sus panas de la cárcel. Ya lo están diciendo. Mucha gente que de buena fe pensó que castigando al chavismo las cosas podían mejorar y que era factible una derecha controlando las asambleas. No. Las colas están cada vez peor. Y el opositor de a pie está furioso, porque está igual de desmovilizado que el chavista descontento. Porque ¿qué es lo que le pasa al opositor de a pie? Dice, cónchale, ¿para qué yo le di mi voto a esta gente que en vez de resolver los problemas del país están pendientes de redactar unas leyes que a mí no me benefician en lo absoluto para sacar a sus panas de la cárcel? Porque los disociados que defienden a Manuel Rosales y Leopoldo López son cuatro pelagatos. Porque muchos de los opositores de a pie, ellos dicen, no, bueno, a mí qué me interesa, Leopoldo López tiene sus 3 comidas aseguradas, yo no. Porque los precios están subiendo, porque las colas están cada vez más largas. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo la Asamblea Nacional para que esta situación mejore? Nada. Independientemente de que los opositores digan que el decreto de emergencia económica no sirve para nada, que es más de lo mismo. Pero cuando tú le preguntas a cualquiera de ellos qué está haciendo la Asamblea, qué ha hecho la Asamblea Nacional hasta ahora para resolver el problema económico, se tiene que meter la lengüita donde no les pega el sol, que no es precisamente la boca. Vamos a estar claros. Esta mañana me decía una amiga, cónchale, vale, es que de verdad uno puede estar molesto, uno puede estar descontento, uno puede tener todas las críticas habidas y por haber al alto gobierno. Pero cuando la oposición sale con cosas como esta, de la ley de amnistía, es que de verdad no entiendo cómo alguien los puede apoyar. Cómo alguien puede apoyar esos mamarrachos que se burlan así de la gente con una ley que diga que nuestras leyes consideran corrupción deja de ser corrupción entre 1999 y 2016. Eso es una burla a los venezolanos y a las venezolanas. Que los actos considerados terroristas ya no son actos considerados terroristas. Desde 1999 hasta... Ya va. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Entiendo, es que yo no creo que haya sido ironía por parte del diputado Héctor Rodríguez cuando dijo, cónchale, yo pensé que me estaban vacilando. Cuando a mí me llegó en digital el proyecto de ley, yo pensé que me estaban vacilando. Y es verdad, porque eso es un insulto a la inteligencia del pueblo venezolano. El pueblo ya no es tan ignorante como antes, parece que se les olvidó que gracias al comandante Chávez el pueblo venezolano aprendió a leer y escribir, somos un país libre de analfabetismo, parece que se les olvidó o no toman en cuenta que gracias al comandante Chávez tenemos la segunda matrícula universitaria más grande del mundo y que gracias, entonces, oye, por favor, y estamos hablando de las universidades públicas, bueno, y metemos a las privadas, gracias a la bonanza que se vivió durante la gestión del comandante Chávez, quien no quería ir a colegios, liceos y universidades públicas, podía pagarse una privada. Entonces parece, de verdad, o sea, ¿cómo no pueden subestimar así al pueblo venezolano? Y le digo a varios opositores, ah, ustedes en su momento apoyaron la salida, bueno, está bien, lo hicieron. Oye, pero de allí agarrar y decir que las acciones consideradas terroristas no son terroristas, o sea, y no son terroristas y con fecha. Es decir, la voladura del avión cubano sigue siendo una acción terrorista, porque fue antes de 1999. Ah, bueno, y se publica la ley, entonces, ¿qué ocurre? Que si alguien considera, alguien de este lado, supongamos, alguien del chavismo, dice, bueno, si ya que quemar un preescolar ya no es considerado un acto terrorista, pues me voy al San Ignacio de Loyola y hago de las mías. Eso no va a pasar, y ojalá nunca pase. Pero de verdad es una mamarrachada, y esa mamarrachada fue aprobada en primera discusión. Una ley hecha a la medida para liberar a los panas, a corruptos como Manuel Rosales, a terroristas como Leopoldo López, y una cachetada al pueblo venezolano, porque escuchaba en los medios del Estado, veía en BTV, que decían, no, porque eso es una falta de respeto para la familia, no solamente para las familias, para todos nosotros sufrimos con eso. ¿O es que acaso no sufríamos cuando prendíamos la televisión y veíamos a todo Hollywood y artistas que uno quiere de otras partes del mundo decir, oh, ese Venezuela, vamos Venezuela, estamos contigo Venezuela, vaya en una guerra civil Venezuela? ¿Es que acaso no sufrimos? Yo sufrí muchísimo, yo lo tengo que decir, al ver a mi familia, amigos venezolanos que te viven fuera de Venezuela desde hace 20 años, arengando que hubiera una guerra civil aquí y nos matáramos. Que yo decía, caramba, qué rico decir, vamos Venezuela, libérate, mientras estás comiendo jamón de jabugo y estás meneando la copita con el vino de Rioja. Duele, duele ver a tu familia que no le importa que te maten en tu país. A familiares y amigos y que no les importa. Eso fue lo que lograron. La zozobra de salir de tu casa. De salir de tu casa y decir, bueno, yo no sé si regresaré porque yo no sé si los guarimberos empiezan a pegar tiros y no puedo regresar a mi casa o me matan si estoy regresando a mi casa. Y gracias a Dios, gracias al universo, todos los que estamos escuchando lo que estoy diciendo, podemos contarla. Pero hubo 43 venezolanos que no la pudieron contar. 800 personas heridas. Y las heridas en nuestro corazón. Y las heridas en nuestra alma. Ojo por ojo, no. Si aplicamos, decía Gandhi, si aplicamos el ojo por ojo, nos quedaremos ciegos. No tenemos por qué andar haciendo lo mismo que ellos hicieron. Pero sí tenemos el derecho, y la Constitución lo deja bien claro. Existe algo que se llaman leyes. Y sí se hace, sí se puede hacer justicia, respetando los derechos humanos, como se ha hecho hasta ahora. Pero urge, que se cumple la ley, urge que se haga justicia. Así que bueno, aquí tenemos que divulgar ese proyecto de ley y no venir tampoco con altanería, con arrogancia, hablarle a una persona que de repente, porque ustedes puede que se encuentren con alguien que diga, ay bueno, pero a mí no me interesa, es que hay que los liberen, a mí lo que me interesa es conseguir harina pan. Porque eso puede decir mucho opositor, como también lo puede decir mucho chavista de contento, ay a mí no me interesa, eso ya pasó. No. Que recordemos todos cómo sufrimos durante varios meses. Y que si nosotros, cuando recordamos lo que vivimos todos esos meses, no podemos evitar sentir dolor, ponernos en los zapatos de las personas que la pasaron peor, porque perdieron un ser querido. Y pensar también que esta mamarrachada sirve como para precedente a que aquí se desate una guerra civil. Ahora, ¿cuál es, no será, y digo yo, esta mamarrachada, este descaro de ley, no será una provocación al pueblo venezolano? Porque la oposición está clarita, la oposición sabe que a ellos no les conviene un revocatorio, porque si bien tienen muchísimas posibilidades de ganarlo, en una elección, si lanzan a un candidato chavista, que no voy a decir su nombre, pero todos sabemos quién es, si lanzan a esa persona, el chavismo arrasa y ellos no tienen liderazgo. Y ellos van a ir por la vía del golpe de Estado, de obligar al presidente a renunciar, entonces poner un presidente títere de transición mientras desmontan el chavismo. Ellos van a buscar cualquier otro recurso que no implique una inmediata convocatoria a elecciones donde pueda participar el chavismo. Quieren una conmoción social y quieren despertar nuestra indignación con este documento tan descarado,

tacos, seamos hijos del maíz. Cultiva conciencia, defiende tu siembra del bachaco. Este de la agrupación El Pacto EP Bachaco, que no tiene desperdicio la canción. Felicidades a los camaradas del Pacto. Son las 10:39 minutos, es tiempo de abrir la participación en La Ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y en el grupo de Facebook nos escribe, al niño nos cuelga una publicación del colectivo Juventud Robert Serra con las fotos y con las fotos de la operación Ataque al Gorgojo, ¿no? Y vale la pena compartir el comentario, o sea, leer el comentario que hace nuestro usuario y buen amigo, aunque no lo conozco personalmente, Vladimir Juica, que nos dice: con este operativo se están destapando muchas ollas podridas y develando nombres de algunos de los responsables del desabastecimiento de alimentos. Sí, porque hay muchos camaradas que están, den nombres, están saliendo. Uno de esos nombres fue el del exalcalde de Cuba, municipio Rafael Urdaneta, de Estado Miranda, Jorge Castro. Me sorprendió leer esa noticia y mucho más creer que Castro esté involucrado con estos hechos delictivos, ya que este señor fue un defensor e impulsó las ideas de nuestro comandante Chávez. Estuvo al frente de la resistencia cuando se realizó el golpe de 2002 y en enero de 2003 impulsó el bloqueo a la derecha que quisieron traer su odio a los valles del Tuy. Estoy sorprendido por la detención de Jorge Castro, pero mucho más al ver el valor que tiene la dignidad revolucionaria para algunos dirigentes, para ellos solo vale un puñado de asquerosos billetes. Vladimir, no es un puñado de asquerosos billetes, es mucho dinero. La profesora Cristina González decía, ¿no? Ella una vez conversando con ella, y uno decía, entonces a veces me ponía, esta gente, estos vendidos, no sé qué. Y ella decía, mira, Ensa, todo el mundo tiene su precio, o por lo menos casi todo el mundo. La idea es descubrir cuál es. Porque a veces el precio no es dinero, a veces el precio es otra cosa, ¿no? De todos modos, bueno, yo creo que hay principios que no son negociables, ¿no? Hay cosas que no son negociables, ¿no? Y una de esas es los principios, una de esas es los principios. Pero bueno, uno nunca sabe la realidad de cada quien. Pero bueno, mira, fíjate tú lo que ocurrió con Jorge Castro. Y eso, no creo que sea un puñado de billetes. Deben ser millones lo que ese hombre se metió. Porque por un puñado de billetes nos salta la talanquera. Así de sencillo. ¿Tenemos llamada, Luiger? Vamos a darle cabida. Buenos días. Hola, Soraya, ¿cómo anda todo? No. O sea, que lo que es considerado, según nuestra legislación, corrupción y terrorismo, no aplica entre 1999 y la fecha de publicación de esa ley. Qué cara más dura, ¿vale? No los van a, por supuesto que no. Es que no, mira. Exacto, que quedarían sueltos las dos sinvergüenzas esas que agarraron hace poco. Quedarían en libertad si es por esa ley de amnistía. Sí, sí. Cuando hay sentencia firme ya lo puedes hacer. Sí. Es que ellos lo que están buscando es una excusa para activar la salida. Y por eso esta ley tan descarada que lo que busca es provocar. Porque el tribunal la va a vetar y lo puede hacer también el presidente de la República. Y entonces a ellos ya tienen a sus guarimberos activaditos para que empiecen a echar varilla. No se dan cuenta, es lamentable. Lo dijimos una y otra vez y no hicieron caso. No, que el voto castigo y nos terminamos castigando a nosotros mismos, porque las cosas en vez de mejorar han empeorado. Y se lo dijimos una y otra vez. Sí, señor. Sí, señor. Hasta luego, un abrazo. Tenemos otra llamada. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bueno, Claro. Porque es que es una mamarrachada y por eso yo creo que la han hecho tan descarada, porque es que no quede otra. No quede otra que vetar esa ley. No creo que lo hagan. Ellos quieren activar la violencia, más nada. No, porque para los gringos hay terrorismo bueno y terrorismo malo. Terroristas buenos el Estado de Israel, terroristas malos los palestinos. Así lo ven. Sí, señor. Tenemos que aportar todos esos recursos. Incluyo yo también que las leyes no son retroactivas, las leyes de hoy. Son progresivas, sí, son progresivas. Son progresivas. Ahí esto están haciendo una ley hacia atrás. Sí. Pues es que es demasiado mamarracho. Lo que presentaron ayer es demasiado mamarracho, de verdad. Y piensan que los venezolanos somos ignorantes, que somos brutos. Sí, sí, sí. Una feria del pescado, ¿no? Una feria socialista del pescado, sí. Especulativo. Va a seguir igual en 1.500 bolívares. Amén. Hasta mañana, Fernando. Un abrazo grande. Bueno, les vamos adelantando para las 11 de la mañana. Está previsto que el presidente Nicolás Maduro anuncie las acciones económicas a tomar por el gobierno nacional. De todos modos, mira, siendo bien sincero, ya que uno tiene unos cuantos años en estas lides, cuando dice las 11 de la mañana,

aunque no dice nada. Esta es una letra vacía. Es una canción que no sirve para nada. Es una letra vacía. Toma mucho alcohol y estrellate en la vía. Es una letra vacía. Bota tu condón y preña a la vecina. Es una letra vacía. Yo te amo mucho, tú eres mía. Es una letra vacía. Sonando en la radio de noche y de día. Si repites todo el día esta melodía, seguro te la aprendes, seguro te sorprende, seguro, seguro, muy inteligente. Canción que no dice nada. Esta es una letra vacía. Es una canción que no sirve para nada. Es una letra vacía. Ve televisión y duerme todo el día. Es una letra vacía. Busca una pistola y practica puntería. Es una letra vacía. Una excelente educación para toda la familia. Es una letra vacía. Aunque más profunda es la armonía. Si consumes drogas dirás que no te nombro. Morir es divertido, morir es divertido. Muramos, muramos, murámonos todos. Seis minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos este temazo de la agrupación carabobeña Guatopori, Letra Vacía. Y bueno, queremos compartir con ustedes, ¿no? Desde aquí pues queremos apoyar al diputado Diosdado Cabello, como todos los diputados del Bloque de la Patria y a todos los camaradas. Nosotros no podemos creer, no podemos dejar que nos metan el dedito en la boca con el cuento de que ahí sí, vamos a reconciliarnos, hermanos. Vamos a escuchar esto. Estas son las declaraciones Luiger, para poner algo aquí en la computadora, para que escuchen, ¿no? A ver si se oye, ya va, espérate. Bueno, para que escuchen, ¿verdad? Lo que Henry Ramos Ayub le dijo a Diosdado Cabello. Escuchemos. Ustedes saben la procesión que tienen por dentro. Tres grupos militares conspirando adentro y cuatro grupos en el PSV cayéndose a cuchillos y forzando la renuncia de Nicolás Maduro. Eso lo saben ustedes. Diosdado, tú estás muerto. a ti te rasparon y te dejaron nada más cuatro miembros de la dirección nacional. Te pasaron la planadora a ti. Bueno, y nosotros, colegas, diputadas y diputados, esta bancada que ya es ínfima va a seguir reduciendo porque no aprenden ni siquiera de sus propios errores. Y si ahora la ven lóbrega, triste, silbando en lo oscuro, gritando para darse entusiasmo, en la calle no tienen un ánima sola que los respalde. Es la calle la que lo va a sacar de Miraflores. La calle, la gente, el pueblo. Y nosotros, aunque ya nos han amenazado que con ese organismo de vergüenza que se llama Tribunal Supremo de Justicia, escrito en minúsculas, no les quede la menor duda que están preparando varias atrocidades para ser nugatorias y para declarar nula e inconstitucional cualquier decisión que aquí se tome. Y las vamos a seguir tomando porque ese es un organismo que más temprano que tarde tendrá que rendir cuenta a la justicia. Jueces que merecen... Ahí está, amenazas. Así es que la gente se va a poder reconciliar. Alguien que hable así de los magistrados, alguien que le diga a un diputado, Diosdado Cabello, tú estás muerto. Ahí está, noticia criminis, están activando el golpe de Estado. Hagamos el análisis del discurso de Henry Ramos Ayub. Diosdado, tú estás muerto. A Nicolás Maduro lo va a sacar la gente en la calle. 11 de abril, la salida. Ese Tribunal Supremo de Justicia con letras mayúsculas que los vamos a enjuiciar, casi dijo que los iban a quemar en la plaza pública como hacía la Inquisición con las brujas. De ahí es donde viene lo de cacería de brujas. Esto es lo que nos está ofreciendo la oposición. Aquí está. Por eso ellos ni siquiera se cuidaron. Ni siquiera se cuidaron en la redacción de esa mamarrachada. Es más, la hicieron así para que de anteojito el Tribunal Supremo de Justicia lo echaran para atrás. Han habido conatos de guarimbas en el Táchira. Esta semana, estos días, quisieron activar guarimbas en Manzanares y fueron los mismos vecinos que dijeron no queremos arreciar guerra económica para que la gente esté deprimida y de mal humor. Buscar un detonante, buscar una excusa que active un plan similar a la salida, aquí lo tenemos, esta ley provocadora de amnistía, y activar de nuevo la salida y SOS Venezuela y toda una campaña internacional que nos está presentando como un país prófugo. Eso es lo que se está montando la derecha en la Asamblea. Y debemos tenerlo claro. Reconciliación. Con un lenguaje así nadie se reconcilia. Llama mucho la atención que estamos viendo este video, ¿no? Por WhatsApp, nos lo cuelga nuestro usuario Luis Rodríguez en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y se nota que estos videos lo monta gente de oposición. Tremendo tapón de boca que le metió el diputado Pizarro a Diosdado. Tremendo tapón de no sé, ahí le dieron hasta con el tobo a Cilia. No, pero lo que llama la atención es que por lo menos yo estaba escuchando los argumentos, una argumentación elegante, legal, de un Héctor Rodríguez. Y cuando uno compara un Héctor Rodríguez con este bravucón de esquina y que encima habla como borracho, o sea, que ni siquiera coordina ideas, ¿no? Uno compara la disertación de Arle Herrera y lo compara con barbaridades que uno escucha de los diputados de oposición. Y digo, Dios mío, no puede, ¿cómo alguien puede decir que esto es argumento? Tú puedes ser opositor. Oye, pero reconoce que la calidad discursiva de los dirigentes opositores que están en la Asamblea deja mucho que desear. Y estas personas son las que se hacen llamar cultas. Bueno, tenemos una, Lilian Tintori, que estudió en los colegios más exclusivos de Caracas, pero escribe grosería con C. Ay, lo que pasa es que yo hablo mejor inglés que español, entonces mi ortografía es mala porque es que yo estudié en un colegio bilingüe. Es que mi colegio era bilingüe, entonces no, hablábamos en inglés y castellano era una clase secundaria, y entonces por eso es que mi ortografía no es buena. O sea, pero esa es, o sea, la que Muno quiere lanzar como primera dama, tiene unos errores ortográficos que no los tiene ni mi sobrino que está en tercer grado. Tenemos llamada. Buenos días. ¿Cómo estás, Ingrid? Ay, chica, que aquí está todo el mundo pestoso. Yo fui la primera y aquí han ido cayendo como las fichas de dominó. Pa, pa, pa, pa. Cuídate mucho, que ese pestón está horroroso. No, pero a los delincuentes hay que nombrarlos por su nombre. A los delincuentes hay que nombrar, a los terroristas hay que nombrarlos por su nombre. No, pero hay gente que no lo sabe, hay que nombrarlos por su nombre. No, no, el Twitter es estresante, a mí no me gusta, que me llame mala periodista, pero yo el Twitter nada más lo abro cuando hago la ventana, más nada. No me gusta. No, no, habla como si estuviera, tuviera un ataque de delirium tremens permanente. Sí, señor. Es una burla a la inteligencia del pueblo venezolano. A todo, pero la idea es, bueno, vamos a darle la vuelta. Hay huevo, hoy lo hacemos frito, otro día revuelto, hacemos tortilla, o sea. Y bueno, pero por eso es que dar ánimo. ¿No? ¿No te parece? Nadie lo cree. Sí. Así es. Así es. Bueno, por lo visto lo que necesitamos es un bañito de derecha sin ningún tipo de cortapisas para ver si más de uno reflexiona. No, ojalá que no. Mira lo que pasó en Argentina. Ahí están. Ya los que votaron por Macri son todos kirchneristas porque Macri sacó los colmillos y se las andan aplicando rico. Mira, si es Máxima de Holanda, ella es argentina que se casó con el rey de Holanda. Máxima de Holanda, hasta donde tengo entendido, ella es argentina y está casada con el rey de Holanda. Claro que no. Como, mira, mira, como dice una amiga mía, que va a saber burro de paste dientes. Nada. Tiene más glamour. Exacto, no, yo conozco gente que se ha ido, no por eso precisamente. Sí. No, no, no. Imagínate. Imagínate. Bueno, Ingrid, un abrazo grandote. Vamos a leer tweets que nos han llegado a través de la cuenta arroba la ventana abierta y nos escribe el bolivariano. La ley de impunidad permite lo que sea, además de dejar sin efecto otras leyes orgánicas. Muy peligroso. ¿Golpe de Estado legal? No, no es un golpe de Estado legal, es un golpe de Estado, es un detonante para un golpe de Estado o una excusa para montar el golpe de Estado. La excusa que montaron en el 2002 fue la habilitante. Iré, o sea, primero la habilitante y después hay que defender PDVSA por un cambio que hubo en la directiva. La excusa para el nuevo golpe de Estado que está montando la oposición, golpe de Estado o intervención gringa, porque eso es lo que están buscando, la excusa es la ley de amnistía. Se lo acabamos de escuchar a Ramos Ayub hace apenas unos minutos, ¿no? Bueno, dice el bolivariano, la derecha con la ley amnesia manda mensaje directo a delinquir como les da la gana, drogas, terrorismo, asesinatos, violaciones, dice José Ramón Amáis. Buen día, amiga Enza, totalmente de acuerdo contigo y lo más terrible fue la amenaza de muerte a los diputados patriotas. La amenaza a Diosdado y a los demás camaradas es una amenaza al pueblo chavista y no importa sus amenazas, estamos dispuestos. Estamos dispuestos a dar la vida por la patria de ser necesario. Los diputados y las caras visibles de la revolución deben extremar la seguridad, siempre cumplen sus amenazas, dice José Ramón Amáez. Y dice Chávez Leyenda, debemos ser firmes en nuestros ideales porque la verdad está de nuestro lado. El camino de la oposición es la violencia. Sí, bueno, de la dirigencia opositora, de la Asamblea Nacional de Derecha, ese es el camino que ellos tienen, ese es el guión que ellos están montando. Pero bueno, el pueblo venezolano es un pueblo amante de la paz. Veíamos por la pantalla venezolana de televisión la Plaza Bolívar a reventar de gente, dándole su apoyo al presidente Nicolás Maduro, que en pocos minutos dará la locución con las acciones económicas a tomar por el gobierno nacional. Decía Henry Ramos Ayub, ¿no? Y allá pobrecitos los que nada más se informan por este canal de YouTube que es opositor o por el mismo Globovisión, que ya está igual que en sus viejos tiempos. No, no, hay muchos, es más, periódicos, colegas que yo conocía, que bueno, uno sabía que eran opositores, pero que eran moderados, ya se andan soltando el moño, pero sabroso. Ya están dando esto por perdido, ¿no? Entonces ya se están cayendo las máscaras de más de uno. Pero bueno, más allá de eso, decía, no, que Diosdado, ustedes están solos, no hay un alma en pena que los apoye. Y eso es mentira. Eso es falso de toda falsedad, porque yo tuve que ir al despacho de cultura que queda en el piso 25 de la Torre Norte, y cuando venía de regreso para la radio, pasé por la esquina de Gradillas, pasé por la Asamblea Nacional, y no cabía ni un alfiler de la cantidad de gente que venía manifestando por la Avenida Universidad para darle apoyo a la bancada patriota, para darle apoyo a la bancada patriota en contra de la ley de amnesia. Los alrededores de la Asamblea estaban a reventar de pueblo. Entonces, Ramos Ayub, de verdad que o vive en la galaxia de Andrómeda o es un cínico de marca mayor. Son las 11:23 minutos. Vamos a hacer una pausa y fíjate, yo sé que te gusta mucho el reggae. Le gusta mucho el reggae a nuestra usuaria Ingrid. Vamos a poner una versión que hace la gente de Alfa Blondie de un tema hermosísimo de... creo que es de... Sí, Pink Floyd. De Pink Floyd, que se llama I Wish You Were Here. You Were Here, y lo versionan en reggae. Está bien bonito. Me gustaría que estuvieras aquí. Thank you.

robaremos tiempo al tiempo y tan solo con un litro. Por ahora haré canciones que tan solo hablen de amor. La censura no conviene para el derecho de autor. Mientras vamos caminándole a la izquierda y que prime el sentimiento, no dejemos que se pierda en la doble vida abstracta y la canallada yecta que florece en los jardines virtualmente primorosos y asunticos de viviendas. Amor, amor, transparencia de cristal, sudor del buen amante en moneda nacional. Amor, amor, buen motivo para dos. Espero que te alcance y que te sobre la paciencia y el valor. Más que un poco, amor, amor, pero no me vuelvas loco, amor, amor, tómatelo bien con calma, amor, amor, hago leña con todo y la palma, amor, amor, amor, amor, amor, amor. Once treinta y cinco minutos, regresamos a la ventana y escuchamos este bonito, este tema de Buena Fe, desde hace años, ¿no? Tiene ya sus añitos y es uno de mis preferidos, se llama Propuesta, ¿no? Y lo coloco a propósito de la situación que estamos viviendo. Si le prestan atención a la letra, tiene que ver con lo que vivió Cuba y, bueno, afortunadamente lo han superado. Lo que fue el periodo especial, que es más o menos lo que estamos viviendo nosotros. Y uno lo escucha y pareciera que fuera escrito para lo que estamos viviendo los venezolanos y las venezolanas en este momento, ¿no? Sobre todo, bueno, está, bueno, no tenemos dinero suficiente, pero bueno, vamos a echarle pichón, vamos a tratar de, bueno, vamos a salir adelante sin andar pensando en remesa ni irnos del país, y vamos a echarle pichón y estamos aquí, que no nos, que nos alcance y nos sobre la paciencia del valor y para adelante. Y bueno, me compraré una bicicleta y le pondremos motorcitos, pero vamos a estar juntos, ¿no? Es un tema de verdad muy lindo, y una de las frases que más me gusta es cuando dice... Mientras vamos caminándole a la izquierda, por la izquierda, y que prive el sentimiento, no dejemos que se pierda en la doble vida abstracta y la canallada abyecta, ¿no? Es así, de verdad que es un tema muy bonito. Lo pueden buscar por internet, el video es muy lindo, ¿no? Porque el video es el muchacho pidiéndole matrimonio a la muchacha y ofreciéndole, bueno, mira, pero nos quedamos aquí, vamos a echarle pichón y vamos a pensar en los pesos y no en los dólares y bueno, no tengo mucho que ofrecerte, pero vamos a echar para adelante. Y al final la muchacha pues sencillamente prefiere los dólares y lanzarse y deja al pobre hombre con el anillo frío, ¿no? Es un tema, o sea, el video es algo triste, pero el tema de verdad, párenle a la letra porque es precioso. Este tema se llama Propuesta y es de Buena Fe. Tenemos llamada, Luyer. Vamos a darle cabida. Buenos días. Buenos días, es Amarilis del Marqués. ¿Cómo estás? Hola, Amarilis, bien. ¿Tú cómo has estado? Chévere, chévere. Qué bueno. Dos cositas. Primero, que mira, estoy orgullosísima de nuestros diputados. Igual. Porque de verdad, mira, se la comieron ayer. Yo ahí me desenerizaba el cuerpo. Yo sola aplaudía. Yo tengo un perrito chiquito. Y él lo que hacía era verme. Y lloraba así porque no sabía qué me estaba pasando, ¿no? Yo gritaba y saltaba sola viendo la televisión. También hay que tener estómago para escuchar lo que decían los diputados. Es que es horrible. O sea, yo de verdad que... Es que un minuto escuchando a los opositores y es que es una cosa que es que no es insoportable. Mira, de verdad que había que... Llegaba un momento en que yo lo quitaba porque no aguantaba. Otra cosita, porque hay que de verdad tener fe... que el gobierno está trabajando. Sí, mira, señor. Yo vivo aquí en el Marqués, cerca de un Lubebra. Uh-huh. Y mira, ayer pasó algo extraordinario que de verdad están trabajando. Estaba yo haciendo una cola para comprar dos jaboncitos para bañarme, no tenía. Y entonces estoy en la cola y llega un grupo, como cuatro personas del gobierno, eso de... ¿cómo se llama? Los que están pendientes de que no guarden nada en la... en los depósitos. Ajá, supongamos el asunto, pues. Exactamente, llegar. Entonces empiezan algunas viejitas ahí rezongonas que empiezan, ya llegó la plaga esta, que no sé qué. Sí, pero entonces dicen que el gobierno no hace nada, pero cuando llega alguien del gobierno, ahí están esos sinvergüenzas, ladrones, y los insultan, no, y todo. Ya la gente empieza a regarse la voz de que son unos corruptos todos. Ajá, exactamente. Entonces, y empiezan a insultar a la gente. Ya llegó la plaga esta, que no sé qué, vamos a ver qué es lo que van a hacer, fastidiar, porque no sé qué. Bueno, no, mi amor. Enseguida llamaron a los gerentes porque estaban haciendo cola afuera para entrar a comprar dos jaboncitos. Yo fui una que hice la colita afuera. Uh-huh. Y después adentro hay que hacer la cola para pagar, y después retiraban los dos jaboncitos. Llega la gente esta, buenísimo, y todo el mundo quedó así como que, vamos a ver qué es lo que van a hacer. Y llega y hablan con el gerente y fueron a los depósitos. Manita, traían. Mira, había arroz, había harina de arepa, que no era harina pan. Porque exacto, me imagino, harina juana, Venezuela. No, había una. De masa. Esa. De masa. Esa es buena. Claro. Mira, cualquiera, porque hay una que sale muy muy seca, muy dura, y uno le echa un poquito de avena de abuela y queda suavecita. Claro, y eso sabrosa. Es había margarina, todo, o sea, te voy a decir una cosa, la gente que piensa que Lorenzo Mendoza es un santico y ay, pobrecito, Lorenzo Mendoza, lo quieren embromar, no, mamita, resulta que el arroz que vende Polar, 220 bolívares. Sí, señor. La margarina toda la semana le pone un aumento. La semana pasada estaba en 195, esta semana está en 215. Entonces, ese precio justo no es, eso es precio injusto. Así es. Porque ellos, o sea, cada quien le pone el precio que le da la gana. Ahí es donde tiene que ir mano dura, para que la gente de verdad, oye, confíe, pues, más. Había, bueno, entonces, estaban vendiendo 4 arroz por persona, 4 harina, 4 margarina. Mira, la gente eso estaba contenta. Uh-huh. Empezaron hasta a aplaudir eso. Ay, y los mismos muchachos, porque eran jóvenes. Los mismos muchachos de la Sunday empezaron a repartir también, a organizar en el supermercado hasta los que embolsan. ¡Qué bueno! Los puso a trabajar a que pusieran las bolsitas de 4 cosas cada uno, y empezó la gente, bueno, buenísimo estuvo eso. A eso hay que hacerlo también en Plan Suárez. En Plan Suárez yo... Ya les caerán, lo que pasa es que no hay que cantarles la zona, exacto, pero ya les caerán. Pero Dios quiera que sea pronto, porque sí. Yo me calé una cola en estos días, desde las 6:15 que me dejó mi esposo, a las 2:30 entré. Y había, o sea, nosotros nos quedamos en la cola, una cola inmensa, no sé si tú has pasado por ahí, pero una cola terrible. Uh-huh. Y porque veíamos que había un camión descargando papel toalé, jabón, cloro, azúcar, arroz, de todo, y resulta que nada más despacharon azúcar y arroz. Entonces entonces la gente molesta porque, oye, si están descargando, como eso llegaban camiones, pero no camiones, gandolas, y no despachaban sino los que ellos les daban la gana. Entonces vienen algunos policías, porque eso lo vi yo, que agarran y mete, por lo menos hay un bachaquero en la cola, y ese bachaquero traía 5, pero como conoce el policía, entonces esos 5 se metían en la cola, y la gente indignada, claro, ¿a quién la ibas a reclamar? Entonces ahí se forman unos líos horribles, pero mira, la gente está trabajando, ya me di cuenta, y los mismos ecuarios se dieron cuenta ayer, que de verdad están calladitos, pero trabajando, así como se hace, calladito le caen, porque fíjate todo lo que tenían en el depósito. Felicitaciones al Sunday y a esos muchachos jóvenes que están trabajando en la calle, que de verdad que les cae a los que le tienen que caer. Qué bueno. Todos, y hay que tener fe que esto va para adelante. Claro, orgullosos que sí. De nuestros diputados. Así es, vale. Un abrazo grande, un beso grande. Qué buena la participación. Estas son las cosas que, bueno, para subirnos el ánimo, caramba. Bueno, fíjense ustedes que por orden del presidente Nicolás Maduro, la red de abastos Bicentenario será reestructurada tras resultados de la operación de ataque al Gorgojo. El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, acotó que el operativo se mantendrá desplegado en los comercios privados. Te veré caer, yo soy uno que lo veremos caer, y otras redes de distribución pública. El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, informó este martes que la red pública de alimentos Abasto Bicentenario será reestructurada luego de los resultados que ha arrojado la operación Ataque al Gorgojo, que busca erradicar las mafias que atentan contra la alimentación del pueblo. A través de su cuenta en Twitter, arroba González, González MPPRIJP, el funcionario acotó que el operativo se mantendrá desplegado en los comercios privados y otras redes de distribución pública. Indicó que la medida fue instruida por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a fin de acabar con las mafias corruptas dentro de los establecimientos de alimentos. El titular de la cartera de Interior, Justicia y Paz también informó que este martes se incautaron 300 toneladas de queso amarillo de origen uruguayo en la distribuidora Greacla, municipio Iribarren del estado Lara. La mercancía provenía del centro de acopio Cagua en el estado Aragua y eran desviados a abastos restaurantes y supermercados privados, cuyos nombres serán dados a conocer próximamente. Los quiero leer. Ajá. González López anunció que varias personas han sido detenidas luego de esta irregularidad y los cuerpos de seguridad se encuentran realizando otros allanamientos. Por último, aseguró que la lucha contra la corrupción es implacable y que la finalidad de la operación Ataque al Gorgojo es vencer la perversa guerra económica impulsada por sectores de la oposición. Ok, aquellos opositores de a pie que dicen este gobierno corrupto, ahí está cayendo. ¿Ustedes creen que si aprueban la ley de amnistía que dice que los actos de corrupción dejarán de ser considerados actos de corrupción desde 1999 hasta la publicación de la ley? ¿A ustedes les gustaría que la gente que estaba haciendo todas estas sinvergüenzuras, que por culpa de ellos estamos pasando tanto trabajo, ¿ustedes van a estar de acuerdo con que estas personas no les echen los ganchos? Que estas personas salgan suelta, libre. Más allá si la camisa es rojita o azulita, ¿verdad que no? Entonces vale, pónganse la mano en el pecho. Y piensen, esta ley de amnistía es una mamarrachada y véanlo como es, un detonante para una nueva salida, para una nueva conmoción social. Piénsenlo. ¿Vale la pena volver a pasar por lo que pasamos? ¿Vale la pena llegar otra vez al borde de una guerra civil? Lo peor que nos podría pasar como pueblo es que nos empecemos a matar entre hermanos y que de verdad caigamos en una guerra civil. Como hija de niños sobrevivientes de guerra civil, se los digo, de verdad. Y todos los que tenemos familiares o amigos que han vivido eso, no se lo deseamos ni siquiera a alguien que nos puede resultar tan antipático como un Henry Ramos Ayú. Así de sencillo. Bueno, señores, seguimos revisando informaciones y, bueno, dice... A ver, tengo aquí lo de Abasto Bicentenario. Bueno, el diputado Pedro Carreño señala que si el Tribunal Supremo de Justicia declara inconstitucional la ley de amnistía, será engavetada. El diputado por el Bloque de la Patria, Pedro Carreño, señaló que si el Tribunal Supremo de Justicia declara inconstitucional la ley de amnistía presentada por la bancada opositora, la misma será engavetada. Claro, pero ¿qué va a hacer la oposición? Va a arengar, va a activar a sus guarimberos para tratar de activar una nueva salida. Vamos a estar claros. Así lo afirmó este miércoles durante una entrevista ofrecida al canal del Estado BTV, en donde aseguró que el proyecto de ley discutido ayer en la Asamblea Nacional contempla artículos que violan los derechos humanos. Esta ley quiere amnistiar a delincuentes, estafadores, narcotraficantes, corruptos y principalmente a los responsables de las guarimbas. En este sentido, calificó de inconstitucional e hipócrita el proyecto presentado por la bancada opositora, pues se les concedería la amnistía a quienes cometieron hechos punibles. Estamos conscientes de que la derecha siempre es respetada a la Constitución. Su proyecto de ley nos permite entender la autoría de los hechos que se han venido cometiendo desde 1999 para culminar el proceso revolucionario. En efecto, el parlamentario subrayó que la mayoría opositora pretende ocultar el verdadero trasfondo de esta ley, cuyo contenido real es una confesión de parte del prontuario criminal que han venido cometiendo desde hace 17 años, finalizó. De todos modos, bueno, confiamos aquí en la vocación democrática y en la vocación de paz del pueblo venezolano. Han intentado activar guarimbas y no les ha resultado. Y cuando los guarimberos, o la mayoría de ellos, son pagados o son activados a través de drogas, como pasaba en los campamentos, no da resultado. Inténtelo, pero el pueblo venezolano es un pueblo de paz. Y el pueblo venezolano lo que quiere, el pueblo venezolano está tan enamorado de su Constitución que no va a aprobar ni va a respaldar nada que la viole. Y siempre, después de un 11, hay un 13, por más descontento que esté, por más molesto que esté con la acción del alto gobierno, pero prestarse para golpes de Estado o matanzas entre hermanos, no se van a prestar. Somos un pueblo de paz. Que nadie se equivoque. Que, por cierto, ser un pueblo de paz no significa ser un pueblo pendejo. Eso hay que tenerlo bien claro. Bueno, en otro orden de ideas, ya está por concluir la primera Bienal del Sur y, bueno, se va ya en las actividades para su clausura, pues la primera Bienal del Sur realizará un conversatorio y trueque sobre la novela gráfica Visionarios. Esto será el próximo viernes 19 de febrero a las 4 de la tarde en la sala Gladys Meneses del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes. El artista mexicano José Miguel González Casanova compartirá su experiencia creativa con la realización de un trueque conversatorio acerca de su novela gráfica Visionarios, obra que se expone en la sala Diálogos de la Transformación de la Primera Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia. La actividad contempla el intercambio de su novela por libros que ayuden a imaginar y a realizar los deseos colectivos para un futuro mejor. La idea es contribuir con la creación del proyecto Biblioteca Visionaria, una colección que González viene reuniendo en cada experiencia con el público que ha conocido su obra. Los interesados deberán verificar que el libro que desean intercambiar no se encuentre en la colección de libros ya existente a través del enlace visionarionovelagráfica.blogspot.com. La novela gráfica se compone de 480 páginas que forman una línea de 101 metros donde el artista plantea la relación del dibujo como base de la escritura intermediada por un personaje en constante transformación, imaginando el futuro para construirlo de manera propositiva. Esta actividad forma parte de la programación de la Primera Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, muestra expositiva de carácter internacional abierta al público general hasta el 28 de febrero en el Museo de Bellas Artes en Caracas. Por otro lado, bueno, hay que estar atentos, vamos a darles algunos lineamientos de lo que debemos saber antes de declarar el impuesto sobre la renta. Recordemos que tenemos hasta el 31 de marzo para hacerlo. El impuesto sobre la renta es un impuesto que se paga al Estado venezolano a través del Servicio Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, sobre las ganancias obtenidas en el año fiscal. Cancelar el impuesto sobre la renta es un proceso requerido por la ley. Estos impuestos son utilizados para financiar los servicios y las obras de carácter general, como la educación, la salud, la seguridad, la justicia, las obras de bien para la ciudadanía en materia de infraestructura, la vialidad nacional y la infraestructura comunal. El plazo para hacer la declaración del impuesto sobre la renta vence el 31 de marzo de cada año. Ahora, ¿qué debemos saber antes de declarar el impuesto sobre la renta? Uno, toda persona natural o jurídica con ingresos iguales o superiores a las 1.000 unidades tributarias, es decir, 150.000 bolívares, debe declarar y cancelar el impuesto sobre la renta. Dos, toda persona natural, trabajadores formales independientes, están obligados a declarar el impuesto sobre la renta, aunque no hayan percibido ingresos por más de 1.000 unidades tributarias, es decir, 150.000 bolívares en el año. Es decir, que si nuestro sueldo no llega a los 150.000 bolívares, igualito debemos declarar el impuesto sobre la renta. La declaración es obligatoria. Y el pago del impuesto se hace si ganamos, lo hacemos, si ganamos más, si llegamos a ganar 150.000 bolívares el año pasado. Bueno, las personas que hayan registrado pérdidas deben realizar su proceso de declaración ante el SENIAT. Cuatro, el valor de la unidad tributaria a tomar en cuenta para la declaración y pago del impuesto sobre la renta de 2015 que se declara este año es de 150 bolívares, es decir, el del año pasado, no es la nueva unidad tributaria. 5. Los jubilados y pensionados están exentos del pago del impuesto sobre la renta cuando los ingresos obtenidos sean por indemnizaciones correspondientes a la culminación de su actividad laboral, pero deben pagar el correspondiente impuesto cuando realicen algún tipo de actividad económica que les genere ingresos adicionales a la pensión y jubilación. Es decir, que cuando te estás recién jubilado, que te dan como que la liquidación, eso no hay que pagar impuestos sobre la renta. Como tampoco se declara impuesto, pero no tienes por qué andar pagando impuestos, porque no se toma en cuenta lo que cobras por pensión. Ahora, si estás jubilado y pensionado, pero tienes una actividad económica, trabajas, por ejemplo, por honorarios profesionales en otro lado, o montas un negocito, tienes que declarar impuestos. Igualito, tienes que declarar y pagar impuestos sobre la renta. Sexto, las personas naturales pueden cancelar el impuesto sobre la renta hasta en tres partes. La primera debe ser al momento de la declaración, es decir, hasta el 31 de marzo. El segundo pago será 40 días después del 31 de marzo y el tercer pago 40 días después de la fecha que se hizo efectiva la segunda cuota. Así que bueno, sencillito pagar el impuesto sobre la renta. Las personas naturales tienen la opción de realizar su declaración y o pago por vía manual o electrónica. La vía electrónica se hace a través del portal SENIAT. Es obligatoria para aquellos cuya declaración no arroje monto a pagar, funcionarios públicos y contribuyentes especiales. Alrededor de 11.000 funcionarios están desplegados en las oficinas del SENIAT y en los centros comerciales de todo el país para la atención de los contribuyentes. 10. Para el pago en línea a través de los bancos han sido autorizados el Banco del Tesoro, Banco Mercantil, Banco Occidental de Descuento, Banesco, Provincial y Banco de Venezuela. Para el pago por taquilla se podrá realizar en los bancos Central de Venezuela, Fondo Común, Industrial, Mercantil, Occidental de Descuento, Banesco, Provincial, Bicentenario, Nacional de Crédito, Sofitasa, Citibank y de El Tesoro. Los enriquecimientos netos provenientes de actividades bancarias, financieras, de seguros y reaseguros obtenidos por personas jurídicas en el país tienen un impuesto proporcional de 40% para pagar el impuesto sobre la renta en vez del 34% que debe cancelar el resto de los contribuyentes. Entonces, bueno, cualquier cosa ustedes pueden... Ahora, ¿qué ocurre si no pagan el impuesto sobre la renta? Establece pena restrictiva de libertad por la defraudación fiscal, de 10 unidades tributarias a 50 los que no efectúen la declaración del impuesto sobre la renta y deban hacerlo, 5 unidades tributarias a 25 por presentar la declaración del impuesto sobre la renta en formato no autorizado, 5 unidades tributarias por declarar extemporáneamente, 5 unidades tributarias cuando tengan más de una declaración sustitutiva y 5 unidades tributarias cuando tengan declaraciones incompletas y o extemporáneas. Así que bueno, tenemos de todos modos este trabajo, lo tuiteamos y lo tenemos publicado en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Estemos atentos entonces al presidente Nicolás Maduro, que en los próximos minutos estamos esperando que se dirija al país para explicar las acciones económicas a tomar por el gobierno nacional. Nos despedimos, un placer haberlos acompañado la mañana de hoy. Gracias por su participación, sus comentarios y su cariño. Y pa'lantes para allá, como dicen por ahí. Nos estamos despidiendo en los controles, Luis Yerloyo. Y cerrando la ventana, esta servidora Enza García, quien junto con Luis les desea que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana. Y nos vamos con un tema que estuvo pegado hasta hace relativamente poco. De verdad que... Este cajón que estaba pegado, pues es un tema muy, muy, muy, muy, muy pegajoso. Es del brasileño Michel Teló. Ay, si te agarro. Chao. Nossa, nossa, assim você me mata. Ay, se eu te pego, ay, ay, se eu te pego, ay. Delícia, delícia, assim você me mata. Ay, se eu te pego, ay, ay. Eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Deba! Na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa, nossa, assim.